Van a escuchar Cacú capítulo 51. Epístola a la esposa de Cristo. Predicado el domingo 24 de abril de 2005 por la mañana y el domingo siguiente en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 51, epístola a la esposa de Cristo. Cacú, capítulo 51, epístola a la esposa de Cristo. Bien, se acuerdan de la experiencia que tuve y que es relatada en Cacú 34. Resultó que después de una investigación en toda la región por unos expertos en hidráulica, en este lugar fue donde hallaron una capa de agua capaz de abastecer mi pueblo y los pueblos cercanos, incluso Sikensi. Y eso está hecho ahora. Exactamente. Allí donde me vi a 20 metros del suelo, se encuentra la gran fuente de agua construida por estos expertos. Ahora, ¿qué nombre tomó el cardenal Joseph Ratzinger en el momento en que resurge la confesión pública? Papa Benedicto XVI, en memoria de San Benedicto, fundador de la Orden de los Benedictinos y propagador de la confesión auricular. Fue él el primero de estos Benedicto y fue él quien enterró la confesión pública. El infierno pensó que al hacer volver su espíritu sobre la tierra a la hora del clamor de medianoche, él podría hacer algo. ¿Ven? El infierno fue perturbado. La congregación dice, amén. Bien. Ahora, hablando de Israel, digo que los terroristas palestinos apaciguan la cólera de Dios hacia Israel, que permanece el pueblo de Dios y una fuente de bendición para las naciones de la tierra. No las iglesias, sino las naciones. Hoy, Israel no tiene ninguna consideración por su pasado, ni aun un pequeño respeto por su pasado y sus padres. Un judío no puede enseñar el pudor a un árabe. ¿Lo saben? Desde 1948, volviendo de su deportación, ellos volvieron con los dioses, costumbres y tradiciones de los gentiles, como sus padres en otro tiempo. Y los terroristas palestinos son instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso estos judíos no deberían esperar gran gloria por parte de Elías y Moisés. Y hoy, Dios ve a Israel como Sodoma y Gomorra y Egipto. Y Elías y Moisés vienen como los dos ángeles de Génesis 19 para hacer salir a Lot, un tipo de los 144.000. ¿Se acuerdan de la interpretación de las dos palomas en la visión de 1993? Eso es, Israel solo es digno de una predicación de juicio como el clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Han leído Apocalipsis 11. Espiritualmente Sodoma y Egipto es la Jerusalén actual, Jerusalén que ven. Oh Dios, envía ahora a Elías y a Moisés. En ojos de Dios, el Israel actual está a imagen de Sodoma y Gomorra por los pecados de sexo, de tráfico, etc. Y a imagen de Egipto, es decir, la capital, el centro de la prostitución espiritual como fue el caso de Babilonia y el Imperio Romano, ya que Dios había hecho residir su nombre allí y en memoria de todo lo que él había hecho allí y en memoria de David, Asa, Josías y demás. Él no había aguantado que el Vaticano estuviera en Jerusalén, pero es esto lo que pasa espiritualmente. Jerusalén es ahora la referencia de los dioses de la tierra. El lugar santo ya no es, y ya no será un lugar físico sobre la tierra, sino espiritual. Un mensaje como el templo de Salomón, el arca de Noé o el granero de Mateo 13, versículo 24 al 30. La congregación dice, amén. Bien, ahora tomemos nuestras Biblias en Mateo 25, versículo 1. El hermano Philip lee Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será hecho semejante a 10 vírgenes que, habiendo tomado sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Bien, el primer punto que yo quisiera abordar es la prostitución. Hay tres formas de prostitución. La forma normal es cuando una mujer alquila una casa y recibe fácilmente a sus clientes, amantes o novios, o aun si fue un tal el que alquiló la casa para ella y ella solo le recibe a él. y a menudo. Ella tiene un hijo de él y le presenta como su marido, pero es una prostituta de primer rango. Es igual para lo que ven en las ciudades universitarias. Los centros más grandes de prostitución son las ciudades universitarias. Sin embargo, en el primer caso, todo el mundo sabe que ella es prostituta. Su pecado de prostitución es como el que vive de préstamo a interés. Ella es una abominación en ojos de los hombres, pero no lo es en ojos de Dios. Toda la tribu de Judá desciende de Tamar, una prostituta de este género. Hay también Rahab, y ambas prostitutas son bisabuelas del rey David y del Señor Jesús. ¿Ven? Pero la segunda forma es una abominación en ojos de Dios y es cuando una muchacha, un chico o una mujer mantiene relaciones sexuales estando en casa de sus padres o en casa de un tutor, aunque sea con un solo hombre. Esta es una prostituta. Si su hijo o alguien se prostituye mientras vive en su casa, deben confesarlo y se puede que reciban una sanción por eso. La congregación dice, amén. En Génesis 38, nadie vio a Tamar con un hombre. Pero cuando estuvo encinta, he aquí lo que está escrito en el versículo 24. Y sucedió que como a los 3 meses, informaron a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado, y he aquí, aún está encinta de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. ¿Ven? Dicen, hermano Philip, mis padres le conocen. Está muy bien, pero si tuvieron una vez relaciones sexuales, mientras no pagó la dote, entonces son prostitutas y la maldición de Dios está sobre ustedes. Dicen, hermano Philip, este es mi marido, él es serio o ella es seria. Está muy bien, pero si tuvieron una vez relaciones sexuales, mientras no pagó la dote, entonces son prostitutas y la maldición de Dios está sobre ustedes. Son la causa de todas las maldiciones de Dios sobre la tierra y darán cuenta de eso un día delante de Dios. Y es lo mismo con la prostitución espiritual, ya que conocen este mensaje. Dicen, hermano Philip, cuando él me impuso las manos para orar, no cerré los ojos. Son prostitutas. Dicen, hermano Philip, él me había sorprendido entonces bajo la influencia. No pude negar. Son prostitutas. Y ustedes, novios, sepan que es el pecado lo que está a la base de los esponsales que no desembocan en el matrimonio. Hablo de los largos esponsales. Unos novios que quedan juntos hasta más allá de las 19 horas. Solo están preparando el fracaso de su matrimonio. Y después del bautismo, el que no se contiene delante de todo deseo de sexo, no quiere ser feliz sobre la tierra. Y debemos saber que aquel que quiere tener éxito en todas cosas, debe vencer absolutamente las pruebas a las que se enfrentará. El que no quiere pruebas, será el esclavo de sus hermanos. Y la naturaleza misma nos enseña esto. En la creación, unas plantas se acercaron a Dios y dijeron, «¡Oh Dios!». No queremos tempestades y vientos violentos y sol ardiente. Entonces de ellas Dios hizo hierbas, mientras que otras se acercaron y dijeron, «En cuanto a nosotras, oh Dios, con tu ayuda podemos afrontar todas estas pruebas. Haz de nosotros los grandes árboles de la tierra». Dios les dijo, «Sepan pues que tendrán tempestades toda su vida. A menudo perderán ramas, frutos y hojas, pero así será como sus raíces se hundirán y serán los grandes árboles de la tierra». Ellas respondieron y dijeron a Dios, «Oh Dios, con tu ayuda lo podemos». Y de ellas Dios hizo cedros, sicómoros y los grandes árboles de la tierra. Fue así y la tierra fue creada. Pero después de la creación, las hierbas clamaron a Dios diciendo, «Oh Dios, hay injusticia sobre la tierra». Los grandes árboles impiden que recibamos el sol suave del invierno y las lluvias suaves de las primaveras. Oh Dios, júzgalos. ¿Ven? No pueden pasar de una clase de escuela a otra sin prueba. Así es de la bendición. Y si dicen, oh, no quiero pruebas, envejecerán en clase preparatoria. ¿Ven? Esto es una ley de Dios. Aun teniendo el Espíritu Santo, serán tentados por el sexo, la mentira, la corrupción y muchas otras cosas, como lo dice Pablo en Romanos 7, pero deben resistir. ¿Qué dice 1 Corintios 10, versículo 13? no os ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido una tentación humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. La Biblia dice en Mateo 4 que Jesús mismo venció las diversas pruebas, luego los ángeles vinieron para servirle. Mateo 4, versículo 11, dice que entonces el diablo lo dejó y he aquí. Ángeles se acercaron y le sirvieron. Y tras oír eso esta mañana, ustedes tendrán cuidado si son hijos de Dios. Y si esta prostitución dio un niño, nada tengo en contra de este niño. Es inocente y no está obligado a actuar como su madre. Hasta puede ser un hijo de Dios. Eso es exacto. Pero absténganse de darle regalos y felicidades a esta prostituta para no tener parte en el salario de su prostitución. Aún el hecho de alojarla es una contribución por su parte en su prostitución, pero no quiero decir que deben echarlas fuera. La congregación dice, amén. Bien, ahora quisiera precisar que las interpretaciones que se da a fornicación e impudicia son falsas. Estos actos no atañen necesariamente a los pecados de sexo. Primero, la impudicia es todo lo que se aparta del pudor y la decencia. Puede ser en palabra o en vestido o en acto sexual. Mientras la fornicación, según el diccionario Larousse, es el hecho de prendarse de codicia, lujo e inmoralidad, lo que puede incluir la corrupción, la prostitución, las querellas y cosas semejantes. El diccionario lo llama pecado de lujuria. Veamos otra vez lo que dice el diccionario Larousse sobre impúdico. Impúdico significa a quien le falta pudor en acto y en palabra. Por ejemplo, la Biblia no nombra la delantera de un hombre o de una mujer, así como algunas cosas por pudor, aunque las palabras existen en hebreo. Les cito los ejemplos de Deuteronomio 25, versículo 11, y de Génesis 31, versículo 35. Así, por definición, todo acto sexual aparte del matrimonio es una prostitución. El adulterio es la prostitución de una persona casada. Por ejemplo, en Mateo 19, versículo 9, está dicho: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y hay pastores que piensan que el Señor quiere hablar de adulterio. No existe la palabra adúltero desde el Antiguo Testamento. ¿Ven? Esta es una falsa interpretación. La congregación dice, amén. Y ante Dios, un niño nacido aparte del matrimonio, es decir, la dote, es un niño bastardo. Aunque su padre lo haya reconocido antes de que nazca, este es fruto de prostitución. Su padre no dotó a su madre, pero la dispensación de la gracia le da el derecho de la salvación, lo cual no era posible en el Antiguo Testamento. ¿Ven? No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Ni aun su décima generación entrará en la congregación de Jehová. Deuteronomio 23, versículo 2. Pero la dispensación de la gracia le da directamente este derecho, porque la prostitución más abominable hoy es la prostitución espiritual, ante Dios. Un hombre que engaña a su mujer y va a casa de una prostituta es mil veces más santo que un hombre que entra en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. La congregación dice, amén. En lo sucesivo, el camino del cielo les será cerrado si se prostituyen tras los dioses de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y los ministerios. Acuérdense de Éxodo 23, versículo 24. No te inclinarás a sus dioses. No subirás a sus lugares altos, porque eso es la forma de prostitución más alta. Jueces 2, versículo 17 dice: se prostituyeron tras otros dioses y se postraron ante ellos. Las primeras dos formas de prostitución son relativas al cuerpo, mientras esta es relativa al espíritu. Y así han tomado un pecado eterno, porque el cuerpo perecerá, pero el espíritu es eterno. La congregación dice, amén. Sin embargo, hermanos, les doy a saber también que la masturbación es tan espiritual como física. ¿Ven? La masturbación es la mancha del cuerpo a partir de un miembro de este cuerpo tocando la parte más íntima que es la palabra. Y por eso les digo que Ewald Frank fue el brazo masturbador de los branamistas. ¿Ven? Si un hermano habla de política, mira el fútbol o estas escenas cómicas o las películas impuras en la televisión. Si al entrar un hermano a su mujer hace boca a boca, poniendo su lengua en la boca de su mujer y comiendo escupitajo, toma el pecho de su mujer en su boca, eso es una abominación. Este es un pagano. Si un hermano va a lavarse en el cuarto de baño con su mujer, este es un afeminado. Tales personas nada tienen que ver con el servicio divino. Su vida anulará el esfuerzo de santificación de los unos y los otros. La congregación dice, amén. Y cuando tomas a una chica que un hombre dio a luz y la deshonra sin pagar la dote, es decir, se acuesta con ella sin pagar la dote, que ella lo haya querido o no. Este es un secuestrador, y la Biblia dice que los secuestradores no irán al cielo. Si un pollo vagabundo tiene un tutor, no es una chica quien no lo tendrá. Y no veo cómo tales hombres se arrepintieron y que son pastores en las iglesias evangélicas. Deben perder su virginidad en casa de su marido. De lo contrario, son una maldición para sus padres y para toda la tierra. Y un hombre no tiene el derecho de acostarse con una mujer sin haber pagado la dote. Tal hombre es una maldición para sí mismo, para su casa y para toda la tierra. La congregación dice, amén. La cosa más honorable que Dios dio a una mujer es su virginidad. Esto es más precioso que todos los diplomas que puede darle la escuela. Y es un honor para un hombre decir que me casé con una mujer virgen que ningún hombre ha conocido. Y asimismo, es un honor para una mujer decir que aparte de mi marido, no conoceré a ningún otro hombre sobre la tierra. La congregación dice, amén. En el Antiguo Testamento, si deshonran a una mujer, están obligados a tomarla por mujer. Y cuando había matrimonio, las señales de la virginidad eran entregadas a los ancianos en testimonio. Y el día del casamiento, la novia puede vestir de blanco solo si es virgen. El blanco es el símbolo de la pureza y la virginidad. Y el novio levantaba el velo de la cara de su futura esposa, lo que significa que será el primer hombre en descubrir a esta mujer. Así en Israel, el día de su casamiento, una mujer ya deshonrada no puede vestirse de blanco y no puede poner el velo, mientras porque ya conoció otro hombre en su vida. Sin embargo, ahora vemos por todas partes a una mujer ya deshonrada en vestido blanco. Eso es vergonzoso para nosotros que sabemos lo que significa el vestido blanco. Y cuando una mujer lo hace, eso es un engaño ante Dios. Una prostituta en vestido blanco y aún cubierta con velo, eso es la imagen de una iglesia católica, protestante, evangélica y branamista. La congregación dice, amén. No es correcto. Y son tales mujeres que conocieron muchas cosas, mujeres descaradas y emancipadas en los hogares las que quieren predicar. En vez de procurar educar a sus hijos para que estos puedan ser lo que ellas mismas no fueron, ellas procuran predicar. ¿Ven? Bien. Cuando una mujer es deshonrada en casa de sus padres, es decir, que perdió su virginidad estando en casa de sus padres o en casa de un tutor, ella manchó la tierra y la casa de sus padres o de su tutor para siempre. El hombre o el chico que lo hizo también es una maldición. En vez de ser una bendición, fueron una maldición para la tierra y para ellos mismos, y Dios puso una señal sobre ellos para que no vivieran la felicidad que habrían tenido sobre la tierra y para que fueran condenados en el día del juicio. Y da igual la belleza de una mujer que hizo esto. El sitio que le había sido destinado antes de la fundación del mundo pertenecerá a otra, y ella servirá en vez de ser servida. La congregación dice, amén. Y la prostitución está a la base de todas estas abominaciones, si no Dios no creó al hombre para que sufriera o quedara solo aunque desea casarse. Hasta los 24 años, una mujer debe casarse, de lo contrario, ella permanece virgen. Y si no es por causa de consagración a Dios, debe casarse, y eso es una bendición. Y fuera de eso, ella no es una bendición y no debería tener derecho a la palabra en la congregación de las mujeres, salvo si es virgen o viuda. Una mujer debe casarse. Una mujer no está destinada a fijar su domicilio en casa de su padre. Una mujer no se casa con su padre. ¿Ven? Es esto lo que dice el Espíritu, y no hago sino pronunciarlo. Ustedes, mis hermanas, tómense esto a bien. ¿Quieren que yo continúe? La congregación dice, amén. Muy bien. La bendición de una mujer es primero el hogar y su independencia. No es ir a alquilar una casa o tener medios financieros y materiales, pero es el hogar. Y oro que el Dios Todopoderoso que envió este mensaje les conceda su gracia si bien lo reciben. La congregación dice, amén. En cuanto a la edad para casarse, si un hermano quiere dar a su hija en matrimonio, incluso a los 14 años, sería algo bueno porque ella debe casarse como virgen por el honor de su madre y de su marido. Y siendo el matrimonio una voluntad concedida por Dios, pueden llegar al mensaje con una mujer mayor que ustedes y mantenerla como esposa. Pero después de creer, ya no pueden casarse con una mujer mayor que ustedes. Ahora, permitan que yo diga esto para las parejas. Cada especie animal tiene una sola manera de aparearse y lo mismo ocurre con el hombre. Pero las maneras difieren. Aquí, uno vuelve las espaldas, pero allí, se hacen frente y solo es así. Ni una segunda o tercera vez. No hay exceso, pero una sola vez si ambos ya han corrido. Y no es cada día, pero a lo máximo dos o tres veces a la semana. Si no es para tener relación sexual, no deben acariciar o practicar tocamientos sexuales sobre su cónyuge. El tocamiento sexual es poner su mano sobre el sexo de una mujer. Y si ella duerme, eso es muy grave, y recibirán un demonio y actuarán de esta forma en su sueño si están acostados con alguien que no es su cónyuge. Y les digo que no miren con gusto el sexo de su cónyuge. Es la razón por la cual dicen, «Oh, hermano Philip, cuando cierro los ojos para orar, veo en espíritu imágenes que me indisponen». En cuanto a los preservativos, las píldoras y la planificación familiar, estoy en contra de estas cosas. Creo que ya lo saben. También, un fiel que entra a su propia mujer el sábado por la noche, a sabiendas de que el domingo es el día de la adoración. Eso es un pecado. Ustedes dicen, «Oh, hermano Philip». Sí, hermanos, no digan, «Oh, esta palabra es recia. ¿Quién puede oírla?». Pero digan más bien, «Oh Dios, ayúdanos». La congregación dice, «Amén». Moisés dijo que acostarse con la mujer de su prójimo era adulterio, pero el Señor Jesucristo dijo, «Cualquiera que la mire y la codicie en su corazón, ya cometió adulterio con ella». Hoy, oyen estas cosas que les digo, y las encuentran duras, pero la hora viene. No ahora, pero la hora viene en que les será dicho que acostarse con su propia mujer ya encinta es un pecado. Dicen, «Hermano Philip, Pablo dijo esto». Sí, Pablo dijo esto, pero ahora les digo aquello. ¿Ven? Moisés dijo esto, pero ahora les digo aquello. La congregación dice, «Amén». Sin embargo, hermanos y hermanas, si tuvieron una sola relación, ¿volverán a ser vírgenes? No, hasta dentro de 10 años eso no llegará. Y si el rey Asuero quisiera censar a las vírgenes como al tiempo de Esther, no solo no serían censadas, sino que también eso sería una gran humillación para ustedes y para su futuro marido. ¿Ven? ¿Y las mujeres de noche o los maridos de noche? Eso no existe. Aún a los 20 años, una virgen pura nunca puede tener una relación sexual en sueño. Que estén casados o no, si tienen relaciones sexuales en sueño, sepan que son poseídos por un demonio de sexo. Fue un pecado de sexo lo que han cometido y Dios ha puesto sobre ustedes una señal. Un demonio como eso fue sobre Caín. La congregación dice, amén. Ahora, si hiciera falta empezarlo todo de nuevo sobre esta tierra para ustedes, volverían a vivir esta misma vida, venderían su virginidad para nada. Y les digo esta mañana que esto, Dios lo ha hecho posible espiritualmente para la iglesia por su palabra según Mateo 25:6. La congregación dice, amén. No obstante, el Señor Jesucristo quiere una virgen espiritual. Él había rejuvenecido a Sara y hasta le había dado un hijo, pero en cuanto a nosotros, nos hizo vírgenes con vistas al rapto. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer? Ustedes, iglesia de los apóstoles hecha virgen ahora, ¿qué van a hacer? Los hijos del diablo que tienen la prostitución en el cuerpo dirán, «Me enteré de que hay una velada de oración allí». Hay un profeta que va a venir. Oh, Me acuerdo, cuando yo estaba en las iglesias evangélicas, escuchaba los casetes de alabanza de este hombre, pero ahora, nada más, estoy separado de todo. Aún estoy separado de las películas cristianas. ¿Cuál es este mensaje? Leamos Números 11, versículo 4 al 6. Y la multitud de raza mixta que estaba entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y del ajo, y ahora nuestra alma se seca. Nada hay delante de nuestros ojos, excepto este maná. Y un poco más lejos, ellos llamaron el maná un alimento miserable. ¿Ven? Un alimento bajado del cielo. Ellos lo llaman miserable. Ellos quieren la teología en lugar de la revelación profética. Y en la segunda visión de 1993, vieron este maná que bajaba sobre nubes del cielo, el alimento de los ángeles llevado por los ángeles a humanos. Pero ellos preferían los pepinos, los melones y los puerros de Ewald Frank. Ellos querían la alabanza de las moabitas, esas muchachas moabitas que tenían voces hermosas. Israel codiciaba esto. Y en Números 14, versículo 4, ellos dijeron, y ellos se dijeron el uno al otro, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Ellos dijeron, establezcamos pastores sobre nosotros y fundemos iglesias branamistas y evangélicas. Ved cómo estamos separados de todo. Solo debemos tomar lo que Él dice. Sin embargo, hay gente a quien también Dios habla, que tiene grandes dones. Nos aburrimos mientras que en Egipto, mientras que en las iglesias evangélicas, teníamos películas cristianas, casetes religiosos, salidas de distracción, teatros. Unos hermanos venían para exhortarnos y yo oraba bastante en esas iglesias evangélicas. Y en el versículo 10, la Biblia dice que ellos hablaban de apedrear a Moisés. ¿Es verdadero que ellos querían Canaán? Salieron de Egipto para ir a Canaán, pero no lo querían de esta manera. Querían Canaán como un regalo de Navidad, pero ahora he aquí un desierto severo aquí, serpientes ardientes allí, el mismo maná aquí, el mismo Moisés allí. Estaban hartos y dijeron, el país fluye leche y miel, pero... ¿Ven? El clamor de medianoche es verdadero, pero nos acordamos de las convenciones, de las salidas para descansar en la playa con nuestra iglesia evangélica. Nos acordamos de las circulares de Ewald Frank que nada nos costaban. Los partidos de fútbol, las ferias, los juegos de invisibilidad. Nos acordamos de todo esto. El mensaje es demasiado duro. No somos libres aquí. Voy a dar un paso atrás. Queremos volver a Egipto. Y la Biblia dice que ellos lloraron. Ellos querían canjear la salvación por pepinos y puerros. No quieren el maná, quieren puerros. Si Moisés no hubiera dado grandes señales delante de Faraón, no habrían salido de Egipto. Hermanos, ¿cómo se puede intercambiar la tierra prometida por pepinos? Ven, hermanos, estas son cosas baladíes, y es un tipo de los folletos, tratados y casetes de estas iglesias. Y comieron tanto de eso que su cuerpo lo reclama. Ven, comieron y codiciaron tanto eso que su cuerpo lo reclama. Pero les digo que habíamos intercambiado nuestra primera virginidad por estos pepinos, melones y puerros. Hermanos y hermanas, ¿qué pierden si están separados de todo? No busquen cosas nuevas. La Biblia dice que Esther solo tomaba lo que le daba el eunuco Hegai, porque el eunuco conoce la voluntad y el gusto del rey. No se ayuden. No busquen cosas buenas con estos dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. No son nada más que barras de labios y esmaltes de uñas. No lo hagan porque si vuelven a perder esta virginidad, este mensaje ya no puede devolvérsela. Nunca se prostituyan. Por muy pequeño que sea este mensaje, es esto lo que le ha placido a Dios darles. La congregación dice, amén. Todo había comenzado con la envidia de las cosas pasadas. Ven, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, y de los melones, y de los puerros. Y con esto, todos murieron en el desierto. Por eso preferimos el maná con Dios en vez de los pepinos con faraones de iglesias. La congregación dice, amén. Para terminar, Quisiera decir esto en virtud de la gracia que me ha sido concedida para traer este mensaje. Les digo que el día en que irán a participar en un culto en una de estas iglesias, sepan que perdieron su virginidad espiritual. Eso es como un hombre que salva la puerta de una prostituta. El día en que van a escuchar con placer esta alabanza evangélica, sepan que perdieron su virginidad espiritual. La Biblia dice que todas estas iglesias son prostitutas y no deben tener parte con prostitutas. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, oh, hermano Philip, cuando estoy solo, me aburro. Entonces deben saber que el desierto significa también soledad y aislamiento. Prefieran el desierto con un profeta mensajero vivo en vez del valle de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Para un hijo de Dios, el valle sin profeta es más duro que el desierto con un profeta. La congregación dice, amén. ¿Y saben qué? Como la virginidad física, la virginidad espiritual ya no podrá ser restituida si la pierden de nuevo. Aunque tengan que estar de viaje durante un año, quédense en casa. El pecado es cuando van a una de estas iglesias. Si esta palabra nos ha tocado realmente, levantémonos y comprometámonos a defender esta virginidad espiritual que nos ha restituido este mensaje. Levantémonos y oremos juntos. Acaban de escuchar Cacú capítulo 51, Epístola a la Esposa de Cristo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.